suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Yo acá estoy saliendo de un resfrío, medio gripe, no sé bien qué tuve. Y mientras venía para acá, estaba pensando en cómo habrá sido la vida antes de la radio. Sin la radio, yo no conocería mucha gente, ni sus pensamientos, ni sus reflexiones, ni su arte. La radio es magia. Ondas invisibles que nos conectan y nos transforman para hacernos mejores personas. Porque no es lo mismo saber que no saber. No es lo mismo acercarse a la verdad, o al menos a alguna interpretación de la verdad, que no hacerlo. Para mí, por lo menos, no. A mí me gusta saber y me gusta que estés ahí compartiendo conmigo este pedazo de vida. Pensaba también en la tele, que es otra cosa. La tele distrae, idiotiza al que la mira y también muchas veces idiotiza al que está dentro. La competencia por el alto rating que generará más dinero en pauta es tan feroz y tan veloz que no deja tiempo a pensar ni analizar lo que está pasando, lo que se dice, ni cómo se dice. Lamentablemente, esta banalización de lo humano que ha hecho la televisión no nos es ajena. Nos modifica convirtiéndonos en un producto más. Y es un poco lo que está pasando hoy con la política. La están convirtiendo en un programa de chimentos bizarro. Nada se profundiza, todo es chicana, golpe de efecto, opereta barata. Discutimos 5 minutos con el panelista de turno. Discutimos de nada, o sea, no vas a profundizar en nada. Mientras, el país está hackeado por los fondos buitres y el Fondo Monetario Internacional, que lograron poner el gobierno argentino a sus pies, con sus delegados. Y mientras esto pasa, los políticos siguen elaborando frases de ocasión mientras aparecen en la tele para venderse. Distraernos. Esta semana, el gobierno nacional hizo 2 enormes concesiones a 2 potencias extranjeras en la Patagonia argentina. Una es una base militar norteamericana en la provincia de Neuquén. La otra entregó el mar Austral a los británicos, además de haber firmado con ellos un memorándum de entendimiento por cuestiones de seguridad global. ¿Escuchaste bien? Macri, el presidente de tu país, firmó con Gran Bretaña, que usurpa las Islas Malvinas, un memorándum de entendimiento que no pasó por el Congreso, y en el que compromete la seguridad nacional y a todos los habitantes en nombre de la seguridad global. Que vaya Dios a saber qué significa. La Cancillería Argentina, que dirige Jorge Fauri, un hombre de antecedentes nefastos, y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de la Seguridad, que dirige el licenciado Gastón Hernán Schulzmeister, un hombre que en 2006 fue becado por Gran Bretaña, dicen que este memorándum permitirá explorar nuevos programas bilaterales de cooperación en materia de lucha contra el crimen complejo y organizado entre ellos, tales como narcotráfico, cibercrimen, delitos transnacionales y amenazas al orden público. Te recuerdo que la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de la Seguridad depende de Patricia Bullrich, la misma que te dijo que había una organización terrorista queriendo apoderarse de la Patagonia y que eran financiados por una organización inglesa. Una ONG que difunde la cultura mapuche desde Londres desde el año 1976. Se tomaron su tiempo, ¿no? La verdad que si querían hacer un acto terrorista. Como viste, bueno, ya sabemos lo que pasó. Mataron a Santiago Maldonado, mataron a Rafael Nahuel, siguen haciendo allanamientos en las regiones de los mapuches. Entonces, ¿de qué te están hablando cuando te dicen amenazas al orden público? ¿De un grupo de aborígenes que no quiere dejarse someter a la esclavitud por los ladrones de las tierras? ¿Cuál es el orden a proteger? ¿Las tierras o al ladrón de las tierras? Yo te pregunto, ¿en cuántos canales viste esto? ¿Cuántas radios te hablaron de este memorándum que ahora sí califica para ser denunciado por traición a la patria, ya que Gran Bretaña es un país invasor? Como si fuera poco, firmaron un acuerdo también con Gran Bretaña de pesca. Le dan para que patrullen todo el mar austral, desde el paralelo 42 para abajo, a la altura, ponele, Río Negro, más o menos. Chubut, por ahí. O sea, les das más que lo que tenían con el Tratado de Madrid que había firmado Domingo Felipe Cavallo en 1990, que ya le había dado 50 millas marinas más. Bueno, ahora le dan sobre toda la plataforma continental submarina de la Argentina. Y, por otra parte, la pregunta es, ya que es bilateral el acuerdo y es de cooperación, ¿qué posibilidades reales tenemos los argentinos de ir a patrullar el Mar del Norte para ir a investigar las especies que allí habitan o tratar de hacer acuerdos de pesca? ¿Nosotros vamos a poder dar licencias a los pesqueros en el Mar del Norte? ¿Cómo que no? ¿No es un programa bilateral de cooperación? Firman este memorándum de entendimiento en medio de la no búsqueda de Lara San Juan, con 44 desaparecidos, cuando existe una gran probabilidad de que hayan sido asesinados por ellos en nuestras aguas. Pregunto, ¿los mandaron a morir para justificar entregar el mar austral? Pregunto. Entonces, también te pregunto, ¿escuchaste esto en el Congreso cuando supuestamente interpelaron a Marcos Peña Brown? Porque yo no. Yo no escuché ni una palabra. Convirtieron el Congreso en una feria de estudiantes secundarios donde la vocinglería y el chusmerío ocuparon el lugar de la política. Ponen cartelitos, se gritan unos a otros, chicanean, bardean. Falta del Moro o Fantino. Para el show televisivo sirve. Pero pregunto, ¿le sirve al país? ¿Te sirve a vos? ¿Le va a servir a tus nietos? ¿De qué sirve organizar miles de marchas porque el país está en peligro si en el Congreso, el lugar donde deberían estar denunciando esto, nadie dice ni mu? ¿Dónde van a exponer estas canalladas, señores diputados? ¿En un libro de memorias dentro de 20 años? ¿Habrá país dentro de 20 años? En septiembre de 2017 firmaron otro acuerdo, pero lo firmaron con Israel. Y este acuerdo comprende un intercambio de datos sobre circulación financiera, flujos de cuentas bancarias, actualización de investigaciones judiciales. Escuchaste, ¿no? Actualización de investigaciones judiciales. Tránsito de importaciones provenientes de países relacionados con el terrorismo. Es decir, alguien acusa a alguien de terrorismo. Bueno, a ver, ¿qué pasó en Argentina? Che, mostrame. Migraciones. Y sobre todo, escucha bien, metadatos de redes sociales. Seguimientos de escuchas habilitadas por orden judicial. Monitoreo satelital de aparatología militar y cargamentos sospechosos. Es decir, que si una empresa, por ejemplo, israelí, sospechara que un competidor podría arruinarle algún negocio, bueno, lo denunciamos como que es parte del narcoestado, narcoterrorismo, no sé qué, y lo podemos seguir. Después vemos, después armamos la opereta. Y también el acuerdo incluye ciberseguridad y ciberdefensa. Yo te pregunto, ¿por qué un país extranjero debería tener acceso a las escuchas de una investigación judicial argentina? ¿Acaso los jueces argentinos necesitan que papá Israel le venga a decir cómo tiene que investigar? ¿Qué pasa con la Corte Suprema que mira para otro lado? ¿Qué pasa con los jueces que no están viendo esto? ¿Por qué tienen que tener acceso a nuestros metadatos de nuestras cuentas? Los metadatos son esas cosas que vos le dijiste a Facebook, a Twitter, a cualquier red social, que vos le decís dónde vivís o dónde estás o dónde estudiaste o cosas que no figuran en tu perfil. Es decir, las cosas que vos pusiste para tener tu cuenta y no figuran en tu perfil. Eso incluye, por supuesto, a Google. Pregunto, ¿qué es ciberseguridad para ese país? ¿Y qué es ciberdefensa para el nuestro si estamos entregando la soberanía cibernética y los satélites a empresas extranjeras? ¿Escuchaste algo de esto en el Congreso? ¿Alguna pregunta le hicieron a Marcos, Peña, Brown, Cantilo, no sé cuánto, Murphy? No, yo tampoco. Tenemos un gobierno que desencriptó las bases de datos personales de todos sus habitantes. Las bases de datos personales de ANSES, donde dicen desde las enfermedades que tenés, tus registros médicos, tu quil, tu quid, dónde trabajás, cuántos hijos tenés, todo. A qué colegio van, saben todo. Y ahora están, ese gobierno está firmando acuerdos de cooperación con agencias extranjeras que por cuestiones de seguridad global podrían ingresar y conocer toda tu vida. Y vos dirás, pará, yo no tengo nada que esconder. Quédate tranquilo, no vienen para ver si le mandaste un WhatsApp a la tía en el horario que dijiste que se le ibas a mandar o si tenés dos novias. No, no vienen por eso. Pero imagínate que en el mundo de las finanzas y el comercio, la información es oro puro. No es lo mismo que me espíen a mí, que les puede molestar algo que digo, a que espíen a Lorenzetti para ver cómo va a fallar. O a Pérez Compán para ver qué tratos y qué acuerdos está haciendo o ver sus movimientos financieros. O a un político cuando tenés, por ejemplo, una ley que los habilita a entregar obras públicas con garantía estatal a corporaciones extranjeras. ¿Te acordás, no? Del famoso PPP, la participación pública privada, que votó el Congreso masacrista. Bueno, mirá qué lindo, ¿no? Tener esa información. ¿Cuánto va a poner el otro para la licitación? Ah, mirá, le espiamos los mails y ya sabemos. Entonces, ¿te parece razonable? ¿Van a poder presionar a los hijos de los políticos o a los hijos de los jueces? Y además, sabiendo todos los detalles de tu vida, el día que se les ocurra armar una opereta acusándote de terrorista internacional o narcotraficante, no van a dejar cabos sueltos. Y la historia será tan creíble que hasta tu madre te va a vender. Entonces, por ejemplo, si sos un activista ambiental que se opone al fracking en Vaca Muerta, al ladito de donde ellos van a poner la base militar, aunque te llame Juan Pérez, puede tener relevancia a espiarte. Podrían apretarte, podrían espiarte para matarte o para involucrarte en actividades ilícitas que te mandarían a la cárcel de por vida. Te sacarían del medio con un libreto armado en torno a vos y a tus familiares. Ah, que esto es muy loco. ¿Qué le hicieron a Vudú? ¿No le hicieron una operación donde hasta consiguieron un recibo trucho de Cablevisión que habría pagado no sé quién en el departamento de Vudú hace 50.000 años? ¿No lo hicieron? Mirá, estuvo preso, ¿eh? ¿Estás segura de que no lo harían con vos? Esta semana próxima, porque se iba a discutir ahora, pero lo pasaron una semana más adelante, se discute en el Congreso la modificación del artículo 30 del Código Penal para legalizar el ciberespionaje masivo que desde la AFI ya hacen, en realidad. Lo hacen ilegalmente. Y con ese spyware, ellos acceden a tu cámara, tu micrófono y tu localización de celular, copia tus chats y tus emails. Ni hablar de lo que hacen con tus redes sociales, tus preferencias, ¿no? Una información que también sirve para las empresas para hacer las campañas de marketing. Ya lo vimos, lo hicieron con las campañas electorales. El spyware se llama Pegasus, es de origen israelí, país con quienes en septiembre firmaron el acuerdo de cooperación. ¿Y quién es el representante de los empresarios israelíes en Argentina? Mario Montoto, el mismo que en los años 70 le vendía armas a Galimberti, el cuñado de Patricia Bullrich. ¿Te acordás que estaban en Montoneros, Patricia Bullrich también? Bueno, ¿te acordás que ponían bombas, mataban gente? Bueno, él compraba las armas. Es el mismo Montoto, dueño de la revista DEF, para la que escribe el coordinador de la seguridad internacional, Gastón Schulmeister, que te dijo que los tratados estos son buenísimos. Así estamos. Entonces, en un mundo donde hay mini drones que disparan balas, drones que tiran gases que podrían usarse para arrojar bacterias o virus, cámaras de reconocimiento facial, ahora la Argentina quiere legalizar una red de espionaje que usa el geoposicionamiento y los datos que puedas tener en tu teléfono, además de usarlos como micrófono y como cámara. O sea que ya ni sicarios van a tener que contratar. Por lo menos cuando mataron a Berta Cáceres tuvieron que poner $20,000 uno arriba del otro. 20 lucas verde para pagarle a 5 tipos que la maten. Bueno, ahora ni eso. Argentina le está abriendo el ciberespacio para que ellos te ubiquen, te manden un dron y te liquiden. Eficiencia y bajo costo para tener grandes ganancias. Y como si todo esto fuera poco, comenzaron la instalación de una base militar norteamericana en Neuquén, al ladito de la tercera reserva mundial de gas que duerme bajo la tundra patagónica. Cerquita de las nacientes de agua, en una provincia donde escasea y que le cobra derecho de riego a productores mientras planean usar el agua para fracking o la minería en forma libre. Es destruyendo la economía local que pones de rodillas a las provincias para que acepten cualquier condición que les pongas con tal de generar trabajo. Es lo que vinieron a hacer. Es lo que están haciendo. Y por eso es que la patria está en peligro. No porque, ahora vino Christine Lagarde y fue a comer con Duchovne. O nos dicen que nos van a dar un crédito. El crédito podés desconocerlo, podés no pagarlo. Pero ¿cómo cuernos vas a sacar a los milicos yanquis de Neuquén? Explícamelo. En esto tiene mucho que ver el gobernador Gutiérrez. Después vamos a hablar con alguien que sabe bien del tema. Pero bueno, los medios de difusión los manejan ellos. Y en los pocos lugares que quedan, los nuestros me hablan de swaps, de carry trade, de créditos stand-by, del 2001, del drama que es la economía en el 2001. Y todavía no se dieron cuenta que esto es infinitamente peor que el 2001, que el 89, que la crisis del 30. Vinieron por el país. No solo las finanzas están en juego. Está en juego todo el país y nosotros adentro. Pero bueno, el showman La Nata tiró el domingo pasado que Quintana tal vez fuera corrupto, porque tampoco te lo garantiza, ¿viste? Te dice más o menos, en una de esas es corrupto. Y los demás repitieron que Quintana, hombre de la agencia McKinsey, de la Secretaría de Estado norteamericano, estaría perdiendo poder. Y ahí entraron todos, como caballos al galope, entretenidos con el nuevo huesito que les acaba de arrojar Manieto. Los domingos les tiene un huesito y salen toda la semana corriendo detrás de ese huesito. Mientras tanto, ellos firmaban estos acuerdos. Y nadie los vio. Y los que lo vieron se hicieron los tontos. ¿Hablaron de esto en el Congreso? No. Gritaron, se sacaron fotos, sacaron selfies. Muchos de nuestros políticos no están a la altura del enemigo que hoy se está llevando puesto el país. Otros sí lo están, pero creen que si nos explican algunas cosas no las entenderíamos. Entonces se hacen los misteriosos, porque, no sé, aparentemente somos tontitos. Entonces nos suman a la tontera general, idiotizante. Están demasiado entretenidos haciéndose ver como combativos porque gritan desde una banca algunas frases hechas, mientras sus propias provincias son arrasadas por el invasor extranjero con agentes de la DEA que caminan entre los suyos. Con los de inteligencia militar infiltrados, como tuvimos entre el 2 y el 3 de mayo. Con ejercicios militares de nuestras propias tropas en Zárate, como tuvimos la semana pasada. ¿A qué no sabés qué estaban haciendo las tropas? No, claro, ¿qué vas a saber? ¿Te dijeron que Aguad el 18 de febrero dijo que iba a armar una fuerza conjunta de las tres fuerzas armadas de acción rápida o algo así la llamó? ¿Te lo dijeron? Sí, te lo dijeron, pero te entró por un oído y te salió por el otro porque no entendés de qué se trata. Es una fuerza que viola las leyes de seguridad interior. Pasó desapercibido para todos los políticos. Ah, pero ayer Pagni, no sabés lo que dijo Pagni, ¿eh? Ah, Pagni dijo que parece que Macri estaría pensando en usar a los militares. Ya los está usando, hermana. ¿Qué están haciendo? ¿De qué hablan? ¿En qué están pensando? Se distraen demasiado fácil con las pelotitas que les arroja la embajada norteamericana y las difunde a través de la Nación. Se dejaron arrastrar por la ola de la farandulización política. La televisión y las redes han hipnotizado a gran parte de nuestro pueblo, y entre los cuales están muchos políticos. Los ha vuelto conformistas. Se conforman cada vez con menos información, menos espacio, menos poder. Entonces ves a un exministro discutiendo con un don nadie del PRO, que encima lo bardea, y se dejan bardear. La información que nos llega es cada vez menos fidedigna y cada vez más burda. Lo que importa es el impacto, el cartelito, el meme, la frase hecha para el zócalo o el titular, el golpe en la mesa. Necesitamos imperiosamente que se despierten. Dejen el encandilamiento de los reflectores, porque es en serio que la patria está en peligro. Esta vez no es una frase hecha. Y sobre todo, por la supervivencia de los argentinos, porque de nada servirá volver si no hay a dónde volver. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magia, pero solo soy uno más, cansada de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque solo soy uno más. Pero si pensás que estoy derrotada, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguñón, por la caridad de quien me detesta. Pasar. Yo veo el futuro repetir el pasado. recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paruperos, y ellos destruyeron un país entero, porque así se gana más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa. Sí, 31, Débora, arrancamos la hora sin sombra. Me excedí, ¿no? Sí, se pasó un poquito. Usted cada vez más largo. Un día, usted va a hablar 2 horas. Acá, me voy a quedar acá 2 horas. Va a hablar 2 horas. Porque tengo para decir, mire, no sabe todo lo que tengo para decir. 11 y 31, acá en FM La Boca, en los descontroles técnicos está el señor Checho, en editorial y titular del programa es Débora Mavairi, y yo que la secundo. Gustavo Paura es mi nombre. Secunda. La secundo, sí. Paso los medios de comunicación. Puede mandar un mensaje por WhatsApp al 15 57 65 27 68. Repito, casi me lo voy a acordar, ¿eh? 15 57 65 27 68. Casi mirar, la mitad. Pueden dejar también a un teléfono que no vamos a atender, pero es el 4951-3139. Checho atiende. Y en el Facebook de La Hora Sin Sombra, al Twitter de... No, al Twitter no lo manden porque no tiene teléfono, pero pueden mandarme al mío. Igual, si quieren, al mío, que es @PauraGustavo, Gustavo Paura, no me acuerdo cuál era. Paura Gustavo. ¿Es el mío? Ah, bueno, gracias. Y si no, al de @Estel35, que está acá, al lado nuestro. Al lado nuestro, nos vino a visitar. Nos vino a visitar, sí, junto con... No sé quién es ese señor. ¿Su pareja es? Ah, bueno. ¿Su esposo? Amante. ¿Un amigo obvio? No sabemos. Vinieron juntos. Pero no bueno, vamos a andar dando detalles. No, detalles no. Así que bueno, esto es La Hora Sin Sombra hasta las 13 horas aquí en un día precioso, Débora. Sí, hoy. Hoy es un lindo día. Vinieron gente a visitarnos, que eso nos encanta. Siempre nos gusta que venga gente a visitarnos. Muy bien. Y además trajeron cosas ricas, lo cual nos encanta doble. Si no, no podían entrar. Usted los tenía. Lo tenía amenazado, sí. Si no traían los alfajores. Al final de la Drangueta. Bueno. Estoy aprendiendo. No será un cómplice, ¿no? No sé. Bueno, no le puedo contar lo que sé, pero... Bueno, tratemos de que... No, mejor... Si le cuento lo que sé, mamá. Postee la foto. Espera un cachito. Que la gente sepa lo que trajeron, que es delicioso. No la pude escuchar su editorial, pero me imagino que ha sido bastante picante. Fue, un poquito. ¿Contra quién se la agarró ahora? Cuénteme. Así los tratados que firmaron esta semana. ¿Los británicos? ¿Con los británicos? Los británicos es lo que firmó la base militar. Marcos Peña va a Londres al... ¿Y a dónde más va a homenajear a los... Claro. Malvinas, es un hijo. Y son los Brown. ¿Qué hijo de Brown que son, A ver, cuando vinieron y se instalaron, habían contratado a sicarios. Me acuerdo de uno que lo llamaban el Chancho Colorado, que era un irlandés. Estaba medio loco. Qué bueno, lo trajeron y a matar indios. Y... lindo nombre, Chancho Colorado. Así le decían. No precisamente porque él fuera limpio. Mire usted. Chancho limpio nunca engorda. Chancho Colorado porque era un roñoso. Ah, mire. No me haga preguntar porque se me ocurren varias cosas. Pero bueno, fue una semana compleja. Vio que tuvimos la marcha federal educativa. Sí, no podemos hacer la señal de la cruz, bastante compleja. La señal de la a mí cruz no me preocupa, mire, no me preocupa que no se haga. Y yo estaba, ¿sabe qué? Estaba pensando si no es de la iglesia ortodoxa rusa. Dice que tiene varias. Ah, es que iban cirílico, dice usted. Claro, tiene como varias. Capaz varias que era tomas, eso, ¿no? Claro, capaz digo, que era, claro. No se le ocurrió a Gran Barba eso. Usted tendría que ser el asesor. Pero la otra vez tampoco la pudo hacer, ¿eh? La, no sabe, la pero bueno, de la cruz. ¿Sabe y qué tuvo pasa? 365 días para aprender, ¿eh? ¿Sabe qué pasa? ¿Qué? Cuénteme. El problema no es que no sepa hacer la señal de la cruz, el problema es que nos están crucificando. ¿Usted claro. entiende? Poncio Pilato tampoco sabía hacer la señal de la cruz. ¿Qué me importa? Tuvo el padre de Mauro, mi... Bueno, no importa. Acá nomás. Ayer decía que no puedo hacer la señal de la cruz porque si no, como es el diablo, si no se destruye, ¿no? Yo a mí me sorprendió que la catedral se mantuviera en pie. Todo lo que estaban ahí adentro. Ayer fue. Si Dios existía, la verdad que era el momento de mover un par de columnas. Muy bien de la Serna ayer dijo, ¿cómo puede ser que la iglesia albergue tanto delincuente? Qué amplia que es la iglesia, dijo. Realmente. Muy bien de la Serna. Tenemos que hablar con de la Serna. Sí, un día lo vamos a traer. Lo tenemos que traer acá, sí, obviamente. Vamos a hacer gestiones. Pero bueno. Están nuestros compañeros. Sí, queremos saber de qué se trata. Queremos saber a ver de qué se trata. ¿De qué se trata? Cuéntenos, ¿qué está pasando en Santa Fe? ¿Cómo llegan acá? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué nosotros? No son radicales ustedes, ¿no? Ahora que se separaron. Yo fui. ¿Cómo fue? Me he hecho, ¿no? Sí, en el 83. Ah, bueno, pero está bien, esa época es una amnistía que extendemos. Porque está bien, mucha gente se hizo radical. Sí, a ver. Tampoco había mucho de qué hacer. Sí. A ver, del otro lado estaba Luder, Armin Iglesias. Claro, quemando. Era el fervor universitario y ampliamente se estaba con Alfonsín. Claro. Aparte era el que había dicho que iba a juzgar a los militares. Sí. O sea, sí. Los otros decían, vamos a hacer una amnistía, está todo bien, pacificamos todo. No, ¿qué pacificar? Yo quiero ver presos. Sí. Entonces, bueno. Era como el aire nuevo pintado para el aire nuevo, Alfonsín. Claro. Sí, o sea que sí. Yo en esa época, si hubiera tenido militancia, también probablemente hubiera entrado en ese momento en el radicalismo. Dios me libre de ser radical a mí. Bueno, por suerte me desencanté rápido antes de votar, ¿entiendes? Cuando tenía que votar ya, dije, no, para nada. Es imposible que me suceda a mí, pero bueno. Bueno, pero después fíjate vos, después terminé votando a Menem. Yo también. Bueno, a ver, en el 89 también extendemos el manto de piedad porque no había otra cosa. Un manto de piedad. Yo en el 89 no votaba. Voté en el 95 ya. Claro, no. Yo ya profundicé. ¿Usted votó a Menem en el 95? Sí. No, entonces ve, usted es el que está mal acá. Y lo voté. Claro, votamos bien. Y, voy a decir algo que queda mal, pero lo voy a decir. En el 2003 lo volví a votar a Menem. ¿Usted está loco? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Y porque no conocía todo lo que había. No, ahora no le doy ningún alfajor, nada. Que se lleva la naranja. Le revoleamos las naranjas. Después me reivindiqué, Pero tarde te ¿Pero cómo va a votar entre Menem y Néstor? Que yo no lo conocía. Yo tampoco. Pero conocía a Cristina. Entonces dije, a ver, una mujer no se puede casar. Y conocíamos a Menem. Y claro, conocíamos a Menem y conocíamos a Cristina. Entonces decíamos, bueno. ¿Ustedes me conocían a mí? No, no. ¿Saben cómo vivía yo? ¿Saben cómo vivía yo? A ver cómo vivía. Yo vivía bien, a mí con el menemismo fue bien. Y como era un individual. Voto bolsillo. Claro, que era un peronista individualista, neoliberal, tenía que votar a lo que seguía. Después me di cuenta. Mire las cosas que nos venimos a enterar. Sí, esto es dramático. Si sabía ni traía alfa. No, sí, de verdad no para mí, pero para claro, no, para Bueno, yo, loco. Macri dice, me equivoco y lo perdono. Yo tuve un error, dos, y no, basta, ¿no? Pero este viene equivocándose hace dos años y medio, los 700 y pico de días, o casi 800 días, estamos por el 65-70% del mandato cumplido. Ay, ¿no? Yo quiero que termine, no sé es cuándo. Eterno. Es como cuando. ¿Sabe qué me aseguró? Al dial-up. Oh, sí. Cuando sí, uno sí, ponía para bajar algo en internet, cuando estaba el sistema viejo, estaba la barrita y no terminaba nunca, y uno estaba ahí, hacía muñequito con los ganchitos, hacía algo, porque no terminaba de bajar. Eso me hace acordar. El gobierno este es como el dial-up. Así no que termina bueno, nunca. Ayer bien en el Tedeum, parece que estaba un poco duro, lo vi, ¿no? Sí, demasiado duro. Tenía frío. Tenía mucho sueño, vi. Primero lo vi con mucho sueño. A Michetti se ve que la chocaron de costado porque había, estaba media torcida, sí, no sé si la... La vino remando ella. Sí, sí, sí, ella siempre empuja. Sí, sí, la tiene que remar todo el tiempo. Sí, claro. No, no, pero ella siempre empuja su propia silla. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, me sorprendió eso, yo no la veo mucho, pero... No, no, sí, en general sí. Es lo único que hace. Eso es cierto. A ver, lo único que tiene que hacer es atar la silla de ruedas, lástima. Para, también oculta los bolsos. Cierto. Los bolsos de la Fundación Suma, hay que poner la casa para tener la guita ahí adentro, ¿eh? Te llegan a robar o algo y tenés que responder por eso. Sí, la zafada. Hay que tener $200,000 adentro del placar, ¿eh? Bueno, hay otro que esconden señores adentro de un placar. Prefiero los que esconden señores, ¿qué crees que le diga? Ese. Yo no sé. Bueno, no sé. Bueno, porque tenemos a uno que esconde un señor y que la verdad que es, ahora, hermano, salí del placar, Floro, ya está. Ya sabemos. Ah, ese sí. Listo. ¿Es así? Mamá. No sabía. Sí, sí, Amañeto. No, no precisamente. No precisamente. Lo tienen agarrado por este... Ah, mirá. Estaba en un lugar muy inconveniente, en un momento muy inconveniente. Como siempre sucede. Y para explicarlo, tiene que explicar qué hacía ahí. Entonces lo hicieron salir por la puerta de atrás, no nadie te vio, está todo bien. Pero claro, ahora Amañeto lo tiene agarrado hasta... Me hace acordar a Tinelli con el técnico. Bueno, también. Hay un montón de gente que está agarrada de... Ahora digo, no es más fácil blanquearlo y dejarse de tomar. Escúchame, ya está, estamos en el siglo XXI. ¿Qué problema? Hagan como yo, que blanqueo todo. Los griegos. O como la hermana de Macri también blanqueado. Porque todo la plata. Es así, los 600 y pico de millones, qué bien que la hizo. ¿Por qué? Yo no tengo... Ya me parecía que estaba medio... Ah, porque no tiene audio. No tengo audio, si yo no lo escucho, lado, no importa, pero a mí... Y encima se agarra el más largo, mire. Usted pero, sabe que yo necesito... Estoy atrapada con la... Porque con el cable. Si él habla, yo no lo voy a escuchar. Nos hace así, nos hace una así que lo vea. A ver... Hola, hola, hola, ahora sí, hola, perfecto, ahora sí. Ahí. Produciendo en vivo se llama. Sí, sí, no, haciendo lo que hay que hacer, digamos, diría la reta. Exactamente, mejor mire la reta, a ver si me arregla las escaleras del subte. Ya sí, está, basta. Por lo menos, escúcheme, ¿vio la manifestación ayer? Yo la vi, pero la vi desde casa porque todavía seguía con fiebre. Sí, ¿qué estoy le acá? No, me pareció multitudinaria, me pareció genial. Vi mucha gente con chicos, una cosa muy normal. Poco aparato, ¿no? Poco aparato, vi yo. Yo estuve. Bueno, usted estuvo, yo no vi los micros y todo eso, no vi, pero aunque hubiera habido, me parece bien. O sea, no tengo ningún problema con que la gente lleve micros. Vi mucha gente que había venido de lejos, incluso vi que estaba el marido de Milagro Sala. Sí. Que me parece bien. Yo me crucé con Luis Elía. Lo vi también. Sí, yo estuve, no estuve cerca. Estuvo Ricardo Forster, estuvo Filmos, bueno, de la sí, gente. Sí, yo no estuve, digamos, no estuve en el palco, digamos, no estuve ahí cerca. Me fui a mirar, estuve más que nada del medio para atrás, mirando columna de importancia, de aparato, ¿no? Estamos hablando de organizaciones. Vi la CTA y vi a la Cámpora. Sí, a mí me sorprendió, por ejemplo, que decían que no estuvo el movimiento Evita. Y no, si ellos están con Vidal. ¿Movimiento Isabelita? ¿El movimiento que evita estar? ¿Cómo es el asunto? Sí, el otro también, el... ¿Cómo se llama? El de la CETEP, ¿no? Es raro. A ver, la CETEP está dirigida por un señor que todo el mundo respeta mucho, lo quiere mucho, parece un tipo muy amable, qué sé yo. Trabaja cerca de mi casa. Que trabaje donde más le guste, pero la verdad es que tengo mis... No sé, siempre me da como un poquito de cosa. Pero yo debo reconocer que yo soy venenosa, así que, a ver, está bien. Sí, sí, sí, sí. Pero siempre me da, ¿no? Esa cosa de, pará, si vos estás defendiendo a los pobres, tenés un gobierno que defiende a los pobres, mínimamente tenés que estar de acuerdo con ese gobierno. Pues se viene juntando mucho con el Chino Navarro. Yo creo que el Chino Navarro es muy de usar a los pobres. ¿no? Sí, entonces tal vez, bueno, pero este señor, Juan Grabois, a quien respeto, no tengo nada en contra de él, solo digo que no me cae del todo bien, tal vez por su madrastra, qué sé yo, no sé. Pero no me cae bien. La madrastra, todos saben, Matilde Menéndez, la que se afanó el PAMI. O sea, a ver, la que le prestaba los aviones sanitarios a Barrio Nuevo para que vaya a Catamarca con los hermanos Juliá. Hablemos de las cosas como son, o sea, todo bien con este señor, es abogado, dirige una organización de pobres, hace negocios con los pobres, está bien, es la suya, si le va bien así y los pobres todavía no se avivaron, que lo disfrute. Pero digamos que en algún momento uno tiene que poner la cara, y si la patria está en peligro para todos, sobre todo para los pobres. Sí, bueno, pero... Me sorprendió porque yo había visto un tuit de él diciendo, citando a la gente, a Plaza de Mayo... Y casi le contesto a la mañana diciendo, pará, hermanos, en la 9 de julio, ¿dónde lo mandamos? O sea, lo estaba mandando a 10 cuadras. Y bueno, por ahí se confundieron. Y se fueron a otro lado. Es raro. Y después en Plaza de Mayo sé que hubo a la noche. No, por ahí no se confundieron, sino que tienen que ir ahí. Fueron ahí. Capaz que están acostumbrados a ir siempre de ese lado. Por ahí fueron ahí a... A firmar, dice, sí. Por ahí puede ser. Eso dice. No sé, Chino Navarro estuvo en Inglaterra. No me extraña nada que ese ser despreciable. Estuvo en Inglaterra con el marido de Gladys González. Suele correr ahí en Parque Lezama, así que si alguno lo ve puede meterle una trabita, ¿eh? No hay nadie. Solo los domingos a eso de la 10 de la mañana se lo suele ver. Yo lo miro, bueno, de la... Estoy, yo lo veo de Lanús, pero... Vive ahí en la calle, viene en Bernardo de Irigoyen, yo sé dónde vive. Todo, bueno, mire, yo solía verlo ahí en Parque Lezama, corriendo así. Qué suerte, porque ¿sabe qué? En los 90 vivía a la vuelta de mi casa la familia. ¿Y qué pasó? Y él se escindió de la familia y se hizo concejal de Dualde, sí, en Loma de Zamora. Y tuvo unos problemitas ahí con unas fotocopias. Parece que fotocopiaba las facturas y las rendía. Ah, mira. Entonces un día vemos que sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de donde está el McDonald's, por ahí, sí, sí, ¿no? Sí, un sí. poquito... Antes de llegar a la estación. Antes de llegar a la estación de Lomas. Ajá. De repente se levanta un paredón, media manzana, un paredón. Y nosotros decimos, ¿quién vivirá acá? Porque aparte no es un lugar de gente rica, poderosa. Bueno, qué raro. Y un día nos enteramos. Porque los hijos iban al colegio con alguien que nosotros conocíamos. Y sabíamos que adentro de su casa, antes de que en la Argentina estuviera el compact disc, sí, el rayo láser, él tenía todo así en su casa. Ah, mire. El Bang & Olufsen, que usted le pasa la sí, mano y se abre y sí, aparece. Los... Él ya lo tenía en los años 90. Yo decía, pero pará, si sos un concejal. ¿Cómo puede ser? Y después nos enteramos... por otras cosas, la gente habla y gente en Loma, mala, gente el pueblo mala y comer, chico, ¿no? Infierno sí, Grande, gente mala y comer, todos nos conocemos, hablan y dicen que empezó a hacer como campaña, digamos, ¿no? Bancado por Percy, con ese momento cuando empezó Néstor y les dio el movimiento Evita como para que empezaran a hacer en el territorio un poco de ayuda social y qué sé yo. El tipo se prendió porque era el que venía haciendo ayuda social. Sí, construía. En Lomas, ayuda uh-huh. social era. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Necesitas operarte y no hay turno en el hospital? Yo te lo consigo, no te preocupes, yo te lo consigo. Después venís al acto, ¿no? Sí, bueno, entonces te llevaba al acto. Veíamos los micros pasando, ¿no? Cargados de gente. Te llevaba al acto, y después te operaba. A veces sí. A veces te operaban antes. A veces. Pero te llevaba, entonces vos veías que venía gente de repente, estabas en Lomas, venía micro de Transradio, que era más allá de Seiza, y uno decía, ¿qué hace esta gente acá? Y venían con el Chino Navarro. El otro día estaba Fernando Borloni hablando del movimiento de Evita y cosamente de lo interesante que están haciendo, de lo interesante que están haciendo estos muchachos. Y contaba que en la provincia de Buenos Aires, creo que es la ley de participación público-privada, está dejando participar, digamos, a la cooperativa de trabajo. Bueno, bien. Interesante por ese aspecto. Sí. Pero como el movimiento ITA está compuesto por muchas cooperativas de trabajo... Solo algunas. Ahora que habla de la fotocopia, me parece que puede fotocopiar algunas cooperativas de trabajo. Obviamente. Me da esa como sensación. Como el marido de Margarita Barrientos. Entonces, que ahora ya falleció, empieza a mirar estas cuestiones. Entonces es raro, digamos, cómo se va. A ver, ¿quién es el jefe de gabinete? Creo que es de Vidal. No tengo idea. Federico Salvay. ¿Quién es Vidal? ¿Quién es Federico Salvay? El marido de Carolina Stanley. Por algo le dicen el movimiento Carolina. Entonces todo tiene que ver con todo. Sí, sí, ¿comprende? Sí, sí, sí, sí. Es más, parte de esa casa, de esa mansión que se levantó en su momento, que después la perdió porque se divorció, bueno, la fue perdiendo, o sea, tuvo mucha y la fue perdiendo por Gil, no por otra cosa. Ajá. Parte de esa casa se levantó con el 30% que le cobraba a los que les conseguía un plan trabajar. Ah, mira. De 150 pesos se quedaban con 50. Esto antes del movimiento de Evita. Estoy hablando del Chino Navarro solo. Entonces, por eso cuando a mí me dicen, porque yo conozco gente del movimiento Evita que es muy comprometida, que trabaja mucho en los territorios, y me da mucha bronca que sus nombres queden pegados a este falso, a este ladrón, porque no es otra cosa, que vaya y demuestre en la justicia y no que haga esconder el expediente, porque este también lo tienen carpeteado con el tema de las fotocopias. Imagínense que habían mandado a reparar un auto Peugeot 504 que tenía como 10 años de antigüedad, lo habían mandado a reparar tantas veces que se podían comprar 10 autos 0 kilómetros en los años 90 cuando los autos valían en dólares. Uh-huh. O sea, estamos hablando de mucha plata. Entonces yo digo, cuando veo que hay gente comprometida, cuando hay gente en los territorios, gente que se esfuerza, gente que hace mucho por el otro, y veo a este delincuente que ahora va y los asocia a sus curritos privados, con las cooperativas, con la fotocopia, la verdad que me da mucha bronca. ¿Sabes qué? Tengo ahí... Estaba el otro día tratando de pensar por qué pasaba esto, ¿no? O sea, buscando alguna cosa. Y justamente se da después de que Monzó... Exactamente. Vuelve. Entre comillas. No, porque no volvió nada. Sí, pero digamos a la... Claro, que vuelve a la mesa chica... Lo voy a poner entre comillas de nuevo. Sí, sí. A la mesa chica del PRO y aparece, por un lado, el Chino Navarro con el movimiento Evita, y por otro lado, era... ¿Qué era lo que había pasado? Aparece Urtubey con Pichetto con ese movimiento 21. Sí. Y se me está escapando algo que lo había pensado, que también era un movimiento medio raro. Gustavo Menéndez con el PJ bonaerense, que lo que descubre es Bernie, que recomiendo escucharlo a Bernie, cuando le dicen la cara a Gustavo Menéndez, el jefe del PJ, que están vendiendo el partido, que están entregando a Vidal. Bueno, y esto se da casualmente cuando aparece Monzo. De vuelta de coso, ¿no? Que él era lo que él proponía, digamos, que agarre una parte del peronismo para consolidar, digamos, lo que posiblemente sea una pérdida, digamos, en la provincia de Buenos Aires, que es lo que necesitan para la futura reelección del Payaso. Además, con la intervención del PJ. Sí, bueno, intervención que no parece ser demasiado traumática, ¿no? Para determinados dirigentes, porque yo digo, Urtubey ya estaba en la dirección del PJ. Estaba dentro de la lista. Cuando uno mira, viene Gioja, Scioli, y después vienen Urtubey, Bertone, o sea, todo lo que le fueron votando, todo, y allá ha perdido a lo lejos, está Moreno, que no sé para qué lado está, pero bueno, está ahí. Entonces digo, ¿cómo es el asunto? Porque no será entonces que no es tan grave que nos hayan intervenido y dejémoslo que no intervengan porque la culpa va a ser de ellos y no mía, entonces yo me lavo las manos. Igual de bola el fiscal le acaba de decir que bueno, que está, es nula la intervención y fenómeno, lo que pasa es que Barrionó dijo, a mí lo que dice el fiscal me importa un huevo y... Pero estos movimientos que estuvieron pasando están pasando durante la intervención. Sí, por eso te digo, me parece a mí que ahí... No es un me lavo las manos y que la culpa la cargue otro. Por eso... Me da la sensación, y nadie lo está, yo no lo escuché esto, que me da la sensación que lo de el movimiento Evita, lo de Urtubey con Pichetto, y lo que pasa con el PJ bonaerense, con Gustavo Menéndez, tiene que ver con Monzó. Yo no lo veo relacionado así, no tengo la prueba, pero me es sospechoso, porque nosotros somos conspiranoides de primera hora, ¿no? En realidad yo sospecho de todos, todo el tiempo. ¿Qué quiere que le diga? O sea, yo no estoy viendo un armado, una cosa, no. Algo. O sea, veo un grupo de gente que trata de hacer un armado y que me dice, che, vamos a hacer un frente anti-Macri, anti-políticas de Macri, uh-huh. anti-FMI, anti-imperialismo. Y otro que están viendo, a ver, no, porque necesitamos ser más dialoguistas. El Chino Navarro que dice, yo quiero que a Macri le vaya bien. Sí, viaja también. Con la esposa, con el esposo de Gladys González, en un armado que pagaron. Bueno, los bonaerenses que se están muriendo de hambre, que están inundados, le pagan el sueldo a estos diputados para que vayan a hacer no sé qué investigación sobre seguridad, bueno, y cosas judiciales. Bueno, usted vio que la mosca siempre va a... Está bien, pero yo digo, con los teresos, me ¿no? parece, o sea, que hay como una especie de armado magnetista, si quieren llamarlo así, sí, sí, sí. De armar, por otro lado, lo mismo que hicieron contra Cristina en el año 2013. No vamos a dar cuenta de cómo viene la cuestión por los futuros fallos que vengan de la justicia, ¿no? Mire... A se ver, está cambiando el panorama. No va a cambiar, la van a seguir persiguiendo, la van a seguir hostilizando. Sí, eso, van a seguir eso va a seguir igual. A Dedido, los van a volver locos. Porque el tema es que no llegue a una elección. La idea es que no llegue. Pero a la vez están haciendo el armadito, que esto, si ustedes se fijan en las elecciones desde la democracia, desde que llegó la democracia hasta ahora, siempre hicieron lo mismo. Uh-huh. Un grupo de gente que parecen antiimperialistas, de repente terminan haciendo alianzas y cositas como para hacer, bueno, no importa que firmemos esto, dejémoslo así. Sí. Y ahora están juntando, los radicales ya están con el PRO. ¿Quién les queda? Y les queda Lo Libre del Sur, les queda Margarita Stolbizer, les queda Massa que sigue devaluado y que no levanta ni la casualidad. Ayer se agarró, pero hubo una reunión entre Espinosa y Madario con Massa en Tigre, donde Massa confirma que va a ir por dentro del PJ, supuestamente. ¿Y cuál es el PJ? ¿El de Urtubey? Por eso lo estoy diciendo, hay que mirar cuál es la relación de Monzo hacia la construcción, hacia dentro del Cambiemos, y a su vez metiéndose en el PJ. Yo le voy a decir algo, yo soy afiliada al Partido Peronista, yo pero también. Sinceramente, me tienen tan harta y tan cansada, que yo a esta altura digo... Vamos solo, voy yo sola, mira, voy yo sola y levanto la bandera. Vamos, y digo, mira, a mí, yo qué sé yo. Porque la verdad es que es un disparate lo que estamos viendo. Yo te voto. Bueno, yo tengo un voto, bien, gracias. 11:56, ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Vayamos. Bien, vamos a. ¿Qué? ¿Este vamos a escuchar? Sí. Este, nos siguen pegando abajo de Charlie García. 11:56, puedes poner una tanda también, si querés. Y volvemos y voy a leer dos mensajes, que tengo uno de Mario y otro de Chelo, que lo voy a leer en un ratito. Volver a volver a volver.

una corruptora, ya que incita y compele a pensar a todos y así de transformar la realidad. Lo felicito. Abrazo fraterno y un gusto escucharlos. Cualquier Mario. Cosa, un gallo para Esculapio. Muy bien. Ya saben, sí. Páguenle el gallo a Esculapio. Sí, sí, sí. Buen día. Después de escuchar la introducción me queda la sensación asquerosa, una sensación asquerosa. Y me pregunto, esto de estar poniendo yo artículos... Lea bien. Y me, leo bien, lo que pasa es que está, me falta, por ejemplo, algunas cosas. Y me pregunto si todos estamos de si todos estos acuerdos cipayos que nunca pasaron por el Congreso tienen validez en el tiempo. ¿Puede venir un tipo como este y entregar directamente la soberanía? Sí. O en el supuesto caso de que el próximo sea un gobierno nacional, ¿se puede tirar todo para abajo o hay que fumársela? Saludos. Chelo, la puta madre, dice al final. Es lo mejor que ha dicho. Bueno, mira, te cuento algo, Chelo. El asunto es así. Cuando vos haces un acuerdo de cooperación bilateral, te la tenés que fumar. Permiso. Sí, sí. Coma tranquilo, ahora hablo yo. Te la tenés que fumar porque es de cooperación. No tiene que pasar por el Congreso. Lo que sí debería pasar por el Congreso es si meten tropas en esa base militar yanqui, que dicen que es de ayuda humanitaria, sí, en un lugar desértico. No sé a quién quieren ayudar, si no hay nadie. Pero bueno, en ese caso, si meten tropas, sí tendría que pasar por el Congreso. ¿Pero qué van a hacer? Te van a mandar soldados de civil. ¿Qué? ¿Por qué te mandarían soldados vestidos de militar? No les hace falta. Si lo que te interesa es el entrenamiento que tienen. Entonces, bueno, estamos en un problema. Es real que estamos en un problema. Y ya está Elsa. Bueno, entonces vamos a hablar con Elsa. A mí, yo necesito toser. En algún momento. Por favor, preséntela. Pero estoy... Hola, buenas noches. Buenas noches. Buen día, Elsa, ¿cómo te va? Hola, hola. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Cómo va, Elsa? Bien, acá estamos. Bien, alero. Aguantame un cachito que sí. Débora me está tosiendo. Pobrecita. Bueno. ¿Todo bien? Acá andamos con algunos problemas de salud para mi esposo, esperando que se recupere. Bueno, que se mejore pronto. Gracias. Hola, Elsa. ¿Tuya? ¿Cómo hola? Estás? Perdóname que estaba, justo me estoy un poco resfriada y me agarró tos. Bueno, está bien. Contame un poco, queríamos hablar con vos, porque sí. Esta semana sí. Empezaron la construcción, sí. Continuaron en realidad. Continuaron, sí, sí. En 2012 la habían empezado, sí. Se paró y ahora Gutiérrez les dio el visto bueno para que sigan adelante con la construcción de una base de supuesta ayuda humanitaria de personal militar norteamericano en Neuquén. Sí, decir, es un ofrecimiento que había hecho el Comando Sur en el año 2012, que se lo hizo a Neuquén y al Chaco. Nosotros nos dedicamos a explicar qué era lo que pasaba en el Chaco, cómo estas bases disfrazadas de ayuda humanitaria son una estrategia que realiza el Comando Sur, el comando militar establecido en 1953 por Estados Unidos para todo lo que es nuestra América, que ellos lo llaman hemisferio occidental y que de alguna manera es el brazo armado de la Organización de Estados Americanos, es el brazo armado de la OEA, en la intención de usando distintas excusas, entre las más suaves, digamos, las que son más potables para las poblaciones, ayuda humanitaria, ayuda en enfermedades, ayuda en desastres naturales, para ir implantando presencia en el territorio. Normalmente están cerca de zonas con recursos naturales estratégicos y especialmente en zonas muy cercanas a los aeropuertos, es decir, está muy cerquita del aeropuerto de Neuquén. La del Chaco estaba en el mismo aeropuerto de Resistencia y entonces la excusa es ayudar a la defensa civil, regalos que hacen con un monto de $3 millones en el caso de lo que fue en el Chaco, $2 millones aquí, y disfrazado de ayuda humanitaria, donde de alguna manera lo que nosotros decimos es la instalación, porque los técnicos, los arquitectos, los ingenieros que vienen, no son civiles, pero son personal militar y todo bajo responsabilidad del Comando Sur. La pregunta que uno se hace es, ¿qué tiene que hacer el Comando Sur realizando tareas humanitarias, destinando dinero para obras de esta naturaleza, cuando habiendo un montón de organizaciones internacionales, inclusive por parte de Estados Unidos, o la embajada bien lo podría hacer, una donación propia por parte de la embajada, pero no, se utiliza la embajada y la donación es del comando Sur. Nunca explican en realidad los verdaderos motivos. O sea, cuando en el año 2012 se le preguntó al coronel Edwin Paz More, que era el representante del Comando Sur en Argentina, o sea, a qué apuntaba todo el esquema que habían pensado para el Chaco, se fue por las tangentes y nunca nos dio las explicaciones satisfactoria. El escándalo que se armó con el Chaco fue tan grande que, bueno, lo del Chaco se anuló, sí. Se devolvió la plata al Comando Sur, el edificio hecho quedó efectivamente para la defensa civil del Chaco, pero en el caso de Neuquén, que estaban las obras en construcción, también se pararon por la intervención que hubo. Yo en ese momento me habían contratado en el Ministerio de Defensa en el año 2011 para asesorar y colaborar con la Secretaría General de UNASUR. Sí. Bueno, toda la acción que nosotros emprendimos con el tema del Chaco me costó a mí la salida de la de defensa un año después por pedido del Comando Sur de mi tarea de colaboración con la Secretaría General de UNASUR, pero yo seguí colaborando en forma particular con el doctor Ali Rodríguez Araque, que era el secretario general de UNASUR, quien enterado del problema y de todo lo que había pasado. Hasta el término de su mandato, yo continué colaborando con la Secretaría General de UNASUR. Es decir, no hubo represalias en el 2012 porque era muy cercano, pero en el 2013 la recibimos. No la recibí solamente yo, la recibió el profesor Barrio, que era compañero mío en el asesoramiento, y la recibieron también el que era entonces ministro de Defensa, Puricelli, y Alfredo Forti, que también era el secretario del Centro de Estudios Estratégicos para la UNASUR. Es decir, por pedido expreso del Comando Sur, todos aquellos que hicimos la movida en contra de la instalación de la base en el Chaco y que de alguna manera tocamos los intereses también en Neuquén, quedamos afuera. Claro. Sí, digamos que esto es algo que viene de hace varios años. Viene desde hace muchos años, viene sobre todo a partir desde el momento en que nosotros reconocimos a la OEA, desde el momento que nosotros hemos delegado la Defensa Nacional en manos del Comando Sur. Hay representantes del Comando Sur y de la CIA, como también los hay de la DEA y del FBI en cada embajada norteamericana en los países nuestros donde tenemos, es decir, estas relaciones. Aceptamos los juegos y sobre todo en el año 2006 el gobierno de entonces, el gobierno de Néstor Kirchner, hizo acuerdos que, en función de estos acuerdos que se hicieron en su momento y que siguen vigentes, es decir, dio lugar a todo lo que pasó en el 2012 y a lo que está pasando ahora, porque la Argentina sigue aceptando a la Junta Interamericana de Defensa, siguió aceptando al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pese que para nosotros no funcionó el Malvinas, donde sigue aceptando todo el sistema, sigue aceptando pertenecer a la OEA, acepta todo sin chistar, aún en los cortocircuitos que hubo durante los gobiernos kirchneristas, pero no pasaron a mayores. Seguimos siendo un gran aliado estatal de Estados Unidos, cargo que nos dio el gobierno norteamericano en 1997 y que solamente se pierde por decisión de la Casa Blanca y el Congreso estadounidense, o por decisión del país al que lo agraciaron y que decide que no quiere ser eso, y que lo que conlleva es acompañar a Estados Unidos en las aventuras imperiales cuando ellos así lo determinen, y así nosotros participamos en la destrucción de Yugoslavia. Estuvimos en Eslovenia, estuvimos en Kosovo, hicimos nuestras buenas cositas acompañando a la OTAN, sí, en 1999, y ninguno de estos problemas se resolvió. O sea, todo sigue vigente, todo está igual. Entonces se agarran de eso para seguir haciendo todas las tropelías que continúan haciendo. Y más ahora con un gobierno que ha vuelto las relaciones carnales, no solamente con Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que también están relaciones carnales con el Estado de Israel. Justamente los tres estados que no reconocen la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que siempre nos votan en contra. Claro. Yo ese mensaje estaba mirando, porque estuve leyendo un poco, y la gente del lugar dice, bueno, que el punto donde eligieron para hacer la base es un punto estratégico, geopolítico, porque copta la entrada y salida de todo tipo de vehículos en la ruta del petróleo. Claro. Está sobre la zona de Vaca Muerta. Exactamente. Y además, bueno, ustedes saben, Vaca Muerta es la tercera reserva mundial de gas. Pero sí, además... Sí, no está, convencional. Claro, y además está al lado de los dos embalses, los Barreales y Marimenuco, que no es una pavada, porque de estos embalses y de estos ríos que corren el Limay y el Neuquén en esa provincia, sale el agua, por ejemplo, para La Pampa y para Río Negro. Así es. Es decir, que si yo les corto el acceso al agua, ya tengo el control sobre dos provincias. Exactamente. Fíjate vos que cuando ellos dicen en el Chaco, ¿a dónde vamos en el Chaco? Bueno, vamos al aeropuerto de Resistencia. ¿Pero qué hay debajo de la provincia del Chaco? Y tenés parte de las reservas del acuífero Guaraní. Claro. El cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que justamente está debajo de las provincias mesopotámicas, pero está debajo de Formosa, debajo de Chaco, está también debajo de Santa Fe y está también de una buena parte importante de la provincia de Santiago del Estero, y no sabemos hasta dónde llega porque no se terminaron los estudios. Entonces, siempre buscando instalarla, lo mismo han hecho en Perú, siempre cerca, por ejemplo, en Perú, cerca de la Amazonia, siempre donde hay ríos, sí, sí. Agua dulce, tierra fértil para producción de alimentos, hidrocarburos, minerales, biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se producen en el mundo están elaborados en base a plantas que están en los bosques, en las selvas y en las floras regionales. Siempre, es decir, disfrazado de lo que venga, cuando uno ve dónde están ubicadas, siempre tienen que ver con recursos naturales que son estratégicos. Exacto, y entonces yo pensaba, o decía antes, ¿no? Bueno, el agua, por ejemplo, que a los productores neuquinos les cobran el derecho de riego para que puedan tener sus plantaciones, y a los que están destruyendo con los tarifazos y con toda esta política económica, ellos, por ejemplo, podrían usar el agua que podrían desviar para hacer el fracking en Vaca Muerta. El fracking en Vaca Muerta, sí, sí, sí, sí. O sea, se aseguran de tener la provisión de agua. Sí, y quiero decir, se han asegurado de todo. Total, las corporaciones, viste, se llevan todo. Después la devastación, la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento, todo, viste, se lo dejan a los pueblos del lugar. Pero ellos se llevan todo. Hay una cuestión con este gobernador, el gobernador Gutiérrez, por lo que estuve mirando, y así a vuelo de pájaro, tampoco me puse a investigar mucho, ¿no? Pero con solo mirar un poquito lo que había pasado, ya veo para quién juega y de dónde salió. Sí, sí. Porque vi, por ejemplo, que es el primer gobernador en pedirle el aumento de gas a Aranguren. Sí. Entonces Aranguren le levantó el precio del gas, se lo llevó a 5,70, el metro cúbico es de millón de BTU, y 7 en caso de que saquen más de lo que habitualmente sacan. Claro. Gutiérrez, en agradecimiento, le regaló a Shell un pozo de Vaca Muerta. Sí, sí, sí, sí. No, esto es lo que pasa. Y esto es producto de la famosa modificación a la Constitución del año 1994. Ese pacto que, como yo digo, que es la traición más grande que cometió el llamado padre de la democracia, entre comillas, Alfonsín, con el riojano, con Menem, porque a cambio de un jefe de gabinete, a cambio de un tercer senador, y vendiéndonos los espejos de colores enmarcados dentro de los tratados de derechos humanos, hicieron lo que las corporaciones querían, que es, bajo un falso federalismo, darle a los gobernadores de la provincia el dominio de todos los recursos naturales estratégicos, porque no es lo mismo para que una provincia lidie contra la corporación que lo haga un Estado nacional. Los transformaron en verdaderos señores feudales con poder de vida y de muerte sobre sus coprovincianos y sobre los recursos naturales de las provincias, y lo dejaron a merced de todos estos buitres carroñeros, de estas grandes corporaciones transnacionales que andan a la casa, habido y por haber, y eso es producto de la reforma de 1994. Por eso nosotros necesitamos refundar la patria, necesitamos una nueva constitución que puede tomar como base la constitución del 49, pero llevarla a lo que es el siglo XXI y refundar el país en todos los sentidos, porque la verdad que con esa maldita reforma del 94 y todo lo que ha pasado y el poder, y las corporaciones manejando absolutamente todo en el país, nos han puesto al borde de la desintegración y de desaparición como Estado, ¿eh? Bueno, ahora también esta semana hicieron el acuerdo donde le entregan el patrullaje del mar Austral a Gran Bretaña. Así es el reconocimiento explícito, y hoy Marcos Peña viaja, hace un recorrido donde va a estar en Nueva York, va a estar en Londres, va también a Cuba, pero en Londres, ¿qué va a hacer? Rendir homenaje a los soldados británicos caídos en Malvinas. Sí, y estaba pensando también que casualmente, justo cuando asumió este gobierno, la ONU o la OEA la reconoció la plataforma submarina ampliada a la Argentina. Sí, eso lo claro, está reconocido a nivel internacional, que fue el último logro del gobierno, fue el último logro del kirchnerismo, claro, ¿no? Pero el reconocimiento a la plataforma nuestra, pero pero yo digo, ahora vienen ellos con sus barquitos para hacer supuestas expediciones, ¿no? Científicas. Sí, esto se marca dentro de los acuerdos que firmaron en el año 2016 con Macri, con Obama, y que los que firmaron con Gran Bretaña, y que bueno, yo lo tengo desarrollado en un artículo que se llama Desarmando la Soberanía, que está subido en la página web nuestra del CEMIDA, ¿no? CEMIDA.com.ar. Bueno, bien. Y en función de esos acuerdos se ha pergeñado todo esto y se ha intensificado lo que estamos viviendo, donde hubo un pequeño impasse con el triunfo de Trump, pero donde fue nada más que un impasse porque las cosas continuaron, digamos, su curso normal, ¿no? Para ellos. Bueno, Marcos Peña se va a Londres, Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, se va a Houston. Así es. Está en Houston. Sí, sí. Y en febrero, Aguad, el que perdió un submarino con 44 tripulantes y todavía no nos dice por qué, anunció la creación de las Fuerzas de Despliegue Rápido, que es una fuerza armada con tres ramas militares conjuntas, supuestamente para combatir narcos y terroristas. Sí, sí, es terrible, violando la ley de defensa nacional y la ley de seguridad interior, porque no se puede utilizar a las Fuerzas Armadas en eso. O sea que es un regreso a la doctrina de la seguridad nacional. Exacto. Donde el enemigo vuelve a ser el pueblo. El plan Conintes. Es decir, otra vez de nuevo, ¿no? Donde los enemigos son el pueblo, todos aquellos que se oponen a la entrega, todos los movimientos sociales, todos los trabajadores, ocupados, desocupados, otra vez los artistas, otra vez la rama de la cultura, los escritores, los poetas, los músicos, bueno, todo lo que se oponga a este sistema, otra vez de nuevo el pueblo como enemigo interior, otra vuelta de tuerca a la doctrina de la seguridad nacional. Esperemos que no lo puedan hacer, que en el Congreso diputados y senadores se pongan de una vez por todas los pantalones largos y las polleras como corresponde, y si quieren pantalones las mujeres también, pero que lo lleven bien puesto, e impidan que todo esto pueda llevarse a cabo, porque es una violación una detrás de otra, de todas las leyes, de todo la legislación, de todo lo que hay establecido, y es el viejo proyecto, porque este modelo social y económico sin represión no cierra. Exacto. Y para que cierre necesite. Y si eso le fracasa, ya está pensando el acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia para que militares norteamericanos intervengan en el país en la represión de la protesta interior, que nosotros también hicimos un estudio en su momento y lo subimos a nuestra página. Es decir, han tendido los puentes por todos lados, pensando en la represión, porque ellos saben que el modelo sin represión no cierra. Ahora depende de nosotros pararlos, y lo vamos a tener que parar con la movilización en la calle, y lo tendremos que parar por paros generales, y si hay que hacer un paro general por tiempo indeterminado, pues tendremos que hacer el paro general por tiempo indeterminado. Y sí, la verdad que otra no queda. Estos anuncios de la creación de esta fuerza conjunta de las Fuerzas Armadas, Y la base, justo se hizo también el mismo día, anunciaron la intromisión de la base de la DEA en Misiones. En Misiones, sí. Entonces sí, ya tenemos en Misiones, ya tenemos en Neuquén. Sí, sí. Ya tenemos, y todo se hizo, fue el último logro de Rex Tillerson, el secretario de Estado norteamericano. Exactamente, y está pensada la de Ushuaia y está pensada la de Jujuy, en la triple frontera entre Argentina, Chile y Bolivia, en el corazón del litio. Claro. Es decir, el despliegue es completo. Malvinas en todas partes van completando el cerco sobre todos. Y después es muy difícil poder sacarlas. Exacto. Porque no se sacan fácilmente. Aparte no tenemos con qué. Y no hay con qué, así es. Ahora no tenemos con qué. Antes por lo menos teníamos el submarino Ara San Juan que no lo detectaban. Ahora ya ni eso. Ahora no hay nada. Ahora no es demasiada no, casualidad. Ahora lo que hay es puro pueblo. Y es lo único que nos queda. Así es. Volver nosotros a las boleadoras y la lanza. Porque y otra sí, cosa... y sí. Lamentablemente. Sí, sí. Seamos libres y lo demás estamos. No importa nada, como decía el general San Martín. Así y es. Si no tenemos armas, la haremos con boleadora y andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios, dijo él en su proclama del 19, cuando sí. partía para de Chile para Perú. Ahora, yo digo, ¿no? Ahí, me extraña que cuando se puso la base de seguimiento aeroespacial de China, que es una antena, en realidad, y hay dos o tres personas ahí trabajando. Ahí armaron un escándalo impresionante porque se olvidaron. Y se olvidaron además que nosotros tenemos bases de ese tipo, están en la cordillera, en el Leoncito, donde tenemos los observatorios astronómicos. Hay acuerdos hechos con la Unión Europea, donde son antenas y todo para corroborar todo lo que es la parte del espacio. Claro, o sea, hay sobre eso, hicieron un escándalo con los chinos, inventaron un montón de cosas que no eran, se fueron por las ramas. Sí, y sí, ahora sí. Con esto el silencio completo. Ahora me extraña porque, bueno, que no lo diga Marino o Ángel Rosas, que fueron uno de los principales opositores a esa antena china, que se calle en la boca, bueno, está bien, ellos son el gobierno, entonces es lógico que ahora se mantenga la boca cerrada. Pero ¿y Pino Solanas? No sé, yo no sé, yo no escuché declaraciones de Pino sobre Neuquén. No, me encantaría, no. Me encantaría saber, de verdad voy a ver si lo logramos contactar, porque estamos hablando de un problema ambiental. Claro, porque y lo que hay sí, lo que hay ambiental. En Neuquén es una presentación del diputado del Frente de Izquierda y de los que es del Partido de los Trabajadores del Socialismo, Raúl Godoy, que sí. hizo ya la presentación pidiendo que se suspenda y se prohíba en la legislatura provincial. Él es un diputado provincial. Sí, vamos a ver si lo contactamos. Hizo la declaración, o sea, un proyecto de resolución. Y lo presentó y con buena fundamentación. Bueno, esperemos que lo escuchen y que los diputados y senadores de Neuquén estén a la altura. Sí, de lo porque que está pasando. Tienen que estar a la altura ellos también. Porque el así problema es que si seguimos hablando de rinconcito de luz, de los globos, de los pajaritos de colores, nos van a llevar puesto, un día nos vamos a despertar y vamos a tener un yanqui al lado diciéndonos, apuntándonos con una linterna. Y ese día te imaginas lo que pasa, ¿no? Porque sí, te obligan sí, a vos, te obligan a ir a una guerra. Ese día entras en guerra. Exactamente. En guerra para defenderte vos, para defender a tu patria y no te queda otra. Y es nada. Decir, y eso es lo que nosotros tenemos que impedir. Exactamente, porque están tomando posesión de los aeropuertos, de las reservas de agua. De todo. Y de los recursos naturales estratégicos, como de son todo. El litio o el petróleo. De todo, de todo. Ay, mira, Elsa, yo sabés que te quiero mucho, pero la verdad que cada vez que hablo con vos me deprimo más. No, pero escúchame una cosa. Lo bueno es que uno sabe la realidad y saber dónde está parado. Exacto. para poder, digamos, seguir avanzando. La Exacto. situación que vivimos es esta. Ahora no es irremediable, no es irreversible. Va a depender de nosotros dar vuelta a la taba. Exacto. Exacto. Así pero por que eso está la en nuestra gente, mano. Claro, por eso la gente tiene que estar informada. Exactamente. Y tiene que saber lo que está pasando y tiene que esto tendría que estar en todos los noticieros, en todos los canales, en todas las radios. No, está nada más que los medios alternativos. Y ese es sí lo han informado algunos medios grandes, pero bueno, es como que lo dan sin comentario, ¿no? Sí, a mí me sorprendió porque yo me enteré de la instalación de la base que ya estaban trabajando, es más, vi fotos de los sí, norteamericanos sí. que habían venido sí. En un avión del gobierno de los Estados sí, Unidos, sí, sí, sí. Y me sorprendió que lo vi en Clarín. Sí, pero ellos, viste, para ellos es como natural. Claro. No te hacen el análisis, sí. Naturalmente. Exacto, sí, sí, sí. Estaba, pero bueno, por lo menos estaba la noticia, llegó. Claro, menos... pero no, no, las reacciones fueron muy escasas. Claro, el tema es que me preocupa la poca reacción política. Claro. Y no estamos viendo reacciones políticas, ni siquiera... No, no, está la provincia, sí, bueno, las organizaciones han reaccionado. Sí, las organizaciones ambientales... Ambientales, sí. Pero organizaciones sociales también. Y, por ejemplo, el Foro Provincial de contra la Militarización y la Instalación de la Base de Misiones, sí. Yo creo que se están articulando con ellos, se han articulado en redes con Corrientes, Centro Río, Formosa, bueno, Chaco, sé que en Santa Fe, se están desparramando para Jujuy y seguramente se irán también ahí porque la idea es transformar en nacional toda esta lucha. Bueno, habría que ver entonces que a ver si los políticos se ponen las pilas, ¿no? Porque que la gente de abajo se está organizando y los políticos no, ni siquiera están enterados algunos. Y bueno, será con la cabeza de ellos, ¿viste? Y sí. No con ellos a la cabeza, será con la cabeza de ellos y no desde abajo. Ideas. Y desde abajo surgirán los líderes, lideresas que sí. El país necesita cuando llegue el momento. Seguramente que están todos abajo, que no los vemos porque todavía no es su momento. Pero yo estoy exacto. Absolutamente segura que de que cuando llegue el momento indicado, veremos asomar una pléyade de hombres y de mujeres que serán los que concretarán aquello que se inició un 25 de mayo de 1810 y llevarán el plan de operaciones de la Revolución de Mayo a cabo. Yo no tengo ninguna duda de eso. Bueno, ojalá tengas razón porque me encantaría ver eso. Yo espero verlo. Bueno. Y para eso aporto los granitos de arena. Bueno, la verdad que sí. Muchas gracias por no, tu aporte. Gracias porque a ustedes. Realmente nos es muy útil poder hablar con vos y que nos gracias informes. Por difundir y gracias por el compromiso. No, por favor, un beso grande. Gracias, Elsa. Igualmente. Hasta luego. Chao. Elsa Brusone. En Ahora sin sombra. 12:31, recién cambiadita el minutero. Sí. Vamos a un temilla. ¿Qué es este? Sí. Para llevarte a vivir de Quintiero Ruibal. ¿Qué es esto? Usted escuche, porque es una canción preciosa. Usted escuche. Sin pensar, a ver. De lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro. De todo lo que besé, no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí tiene al sur otra quimera. Las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz más allá de la quimera. Tengo una playa desierta y una caleza en la puerta para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. el tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte a vivir. Para llevarte a vivir es de Javier Ruibal, un gaditano, un cantautor, un guitarrista hermoso, maravilloso también de Cádiz. Y esa canción siempre que la oí y la ponía ya en la radio, me gusta, además de lo hermosa que es, me conmovía la transparencia. Teníamos un participante. Ahí le explicó el señor de quién es la canción. No, no me quedó, Ruibal me dijo. Sí. Me hace acordar a... Ruibal me hace acordar a un juego, a una marca de... Sí, a una marca de juegos, sí. Una fábrica de juegos que seguirá existiendo. Si sobrevivió a todo lo demás, no creo que sobreviva Macri, no. Pero bueno. Como me dijo un cliente una vez a mí, me dijo, con el gobierno anterior casi me fundí dos veces. Y le dije, bueno, con este cuando te fundan no te levantas más. Pero bueno, es así, lamentablemente. Espero que recapaciten. Bueno, vamos a hablar un poco con ellos, porque la verdad que ya está, todas las malas noticias que ya les tiramos, ya está, basta. No hablemos más. Sí, chicos, por favor, yo estoy hiperventilando. Vamos a tener que hacer atender, si tenemos emergencia médica. Vamos a cobrar la hiperventilación, porque vamos a cobrar, sí. Bueno, cuéntenos un poco cómo se informan ustedes allá, nos estaban contando que tienen algunos problemitas para saber qué pasa en Santa Fe. ¿Quién gobierna Santa Fe? La coalición del radicalismo y del socialismo. ¿Pero ahora se está separando o no? Ahora... Yo soy más de Santa Fe que ustedes, lo aviso. Un sector del radicalismo que quiere decididamente... Esto es anterior a la formación de Cambiemos, ¿no? Ya llevan 20 años aproximadamente. Y ahora hay un sector del radicalismo que quiere cortar definitivamente con el socialismo, que forman el Frente Cívico Social, uh-huh. Y quiere directamente ir con Cambiemos, encabezado por el intendente Corral de la ciudad de Santa Fe. El que estaba casi caído, si no cayó preso, está a punto de caer. Sí, está. Sí, tiene algunos problemitas judiciales. Sí. Y hay otro sector que no quiere seguir fortificando, que obviamente no está muy de acuerdo con el rol del radicalismo dentro de Cambiemos, y que también considera que, bueno, eso es a nivel nacional, pero a nivel local, el frente con el socialismo le ha dado buenos resultados, tiene el gobierno, tiene la Intendencia de Rosario, la Intendencia de Santa Fe. Claro. ¿Ese es el sector de Barletta? No. No. Barletta quiere tener relaciones carnales con Cambiemos. Sí, sí. Y sí. Ajá. Barletta ahora... Está en sociedad con ellos. Ahora quiere, está empezando a trabajar para su candidatura a gobernador. ¿Barletta? Sí. Ajá. Actualmente está de embajador en Uruguay, ¿no? Bueno, ya está. No, cerremos Santa Fe también. Si no, vamos a la independencia. Que alguien nos bombardee. El hijo de Barletta estaba en un tongo, ¿no? Ahora que me acuerdo... Mire, yo lo que recuerdo de Barletta era que trabajaba en el mismo estudio que asesoró y defendió a Toñoli. Ah, ahí está. O el hijo era, uno de ellos. Estaban ahí, con el tema del narco. Sí, por eso te digo. Tráfico, estaba con el tema del puerto también, del puerto de Santa Fe. Después el puerto de Santa Fe lo quiso comprar Estiuso y Barletta estaba medio como de acuerdo. Digamos que hay una entranza ahí que no me está gustando, claro, que no pinta. ¿Y cómo está Santa Fe económicamente? Bien. ¿Qué? Mira, yo lo que veo, los comercios que se están cerrando, se volvió a ver gente en la calle, gente pidiendo. No había. No. Durante el kirchnerismo eso se fue subsanando y ahora volvió. Hace cosa de un año yo empecé a ver empecé a ver más gente en la calle, empecé a ver gente revolviendo tachos. Sí. La verdad que me sorprendió, porque yo pensé que eso no lo iba a volver a ver. Bueno, de momento que ganó, desde el 22 de noviembre, digamos que ahí la gran desilusión con la gente. Uh-huh. Con la gente, porque claro. A mí no, la verdad que no me importa si está Macri, si está este o está el otro. Sí, pero... El tema es que la gente haya vuelto a votar a la derecha, después de tanta experiencia. Y no solo, y digamos que no, la gente mayor también, que ya tuvo una exacto. historia. Exacto. Porque si no caemos en que porque uno es grande, uh-huh. es ignorante, y no es así. Esta gente vuelve a votar. Yo estoy realmente angustiada. Eso me angustia. Sí. No me angustia Macri. Y dolida. No me, estoy dolida. Sí, dolida. Estoy muy dolida, muy angustiada, muy triste. Porque digo, bueno, ponele que la economía vaya y venga. Ponele que, bueno, que pasamos esto y se va Macri. Está bien. Y viene un gobierno que vamos de nuevo con todo. Ajá, la empezar de nuevo. Y otra vez, y de nuevo, otra vez me van a votar la clase media que general y la clase baja también, porque si no, no hubiera podido ganar Macri con la uh-huh. clase media solamente. Entonces, yo voy a decir, ¿de dónde arrancamos con esto? Sí, el problema de Macri, que el gran problema de comunicación que tuvimos, y el otro día lo hablaba en otro lugar, es que en el momento en que el pobre vota con los mismos intereses del rico, tenés un gran problema. ¿Qué te parece? No, es un gran problema de comunicación. O sea, vos como gobierno, con políticas públicas que van a favor del pueblo, es increíble que voten a tipos que te va a quitar todos los derechos. Entonces, ¿en qué se falló ahí? Y vos fíjate que este gobierno, que son los mejores comunicadores, porque hay que sacar el sombrero con su aparato comunicacional. Bueno, ahora, el problema que tienen es que las medidas son incomunicables. Y nosotros, que no, las medidas eran muy comunicables, no teníamos comunicación. Entonces ahí tenés un grave... O sea, los dos gobiernos fallaron. Fallan... Bueno, este está siendo muy exitoso. Comunicacionalmente. Exactamente. Yo no sé si es tan exitoso o tiene más marketing que el éxito. A mí me parece que tiene algunas cosas. Obviamente hay algunos que le va muy bien del gobierno y hay otros que le va muy mal. Me parece a mí que no sé si son tan exitosos. Yo, con Débora tengo una cierta diferencia en el sentido de que para ella es un plan muy urdido y yo no estoy tan de acuerdo con eso. A mí me parece que tienen cosas. Es más joven, pobre. Entonces, está bien, no, yo sé, pero lo que digo es que tienen cosas que le van muy bien en su sentido para su negocio, para su clase social, y después, bueno, y cosas que son muy inoperantes. O sea, hay cosas que son intolerables. Yo creo que, disculpame, pero para nada estoy de acuerdo, porque el plan es exitoso. Están haciendo lo que vinieron a hacer. Sí, está bien. Es más, te dijeron que iban a hacer. Exacto. No, cuando vos mirás... Sí, pero yo no creo en la... entiendo a qué apuntan, que le va bien a la clase social de ellos y está genial. ¿Y a su plan? Ahora, yo no sé si son tan... Es un plan económico. No sé. Ellos hicieron, cuando obviamente gobiernan claramente para un sector, ahora yo no sé si son tan exitosos. Cuando usted tenga dudas, fíjese lo que le dijeron en la campaña. Yo no, cuando uno mira, por ejemplo, y nadie le dio bolilla, cuando Macri en su discurso, digamos, cuando era el debate, que fue organizado por este CIPEC, que es de Miguel Brown, de Nicolás Ducoté, y el otro fantoche que pusimos nosotros, se hacía como que bueno, no, pero yo qué sé. Bueno, este tuvo un discurso muy armado, muy directo, y esto que anunció de Aguad el 18 de febrero, lo dijo que lo iba a hacer. Uh-huh. Y yo puse en ese momento en mi blog, que yo en ese momento escribí un blog, y decía, lo está diciendo, va a usar las Fuerzas Armadas para la represión interna. Uh-huh. Y dije, va a usar la excusa del narcotráfico para salir a cazar gente. Y es lo que están haciendo. Sí, está bien. Entonces, cuando te dicen la doctrina Irurzo, la doctrina Chocó, en realidad es lo que venían a hacer. No es otra cosa. Los tipos no tienen dudas. Esto es el plan, porque de no hacerlo no pueden llevar a cabo su plan. Sí, obviamente, pero no, yo no... Lo que digo es... gobiernan para un sector y está bien. Es su manera de ver el país. Uh-huh. Esto ha sido siempre así, de 1880 para acá, ellos se creen los dueños del Estado, se creen los dueños del país porque tienen las tierras con las cuales se creen los dueños, gobiernan con patrones. Esto es histórico en la Argentina. Ahora creo que en ese plan, en ese plan que es el que tuvieron siempre, no son tan exitosos. Mire, lo único que falló, nada más, en toda la historia de esta gente, lo único que les falló fue que alguien mató al arquitecto que diseñó el Colón. Después todo lo demás le salió perfecto, porque hasta recortaron un plano de un palacio italiano para hacer el coso de tribunales, y entonces como no le entraba lo cortaron y dijeron, bueno, de acá ponemos una puerta, porque va una puerta y usted abre la puerta en tribunales y se encuentra con una pared, porque esto es el palacio de tribunales de acá, es la representación exacta de lo que es el poder judicial. Abrís una puerta, te lo juro, vengan un día de semana y traten de entrar al Palacio de Justicia ahí en la calle de Talcahuano, quinto piso, abren una puerta y se encuentran una pared. ¿Qué? Porque les tuvieron que cortar, entonces para no dañar la simetría de los lugares pusieron una puerta que era lo que correspondía a ese lugar, pero en realidad ahí no hay nada. ¿Y cómo sabe esas cosas? ¿Qué? Yo sé todo, yo sé todo. ¿Sabe quién más está en desacuerdo? ¿Quién? Hay un señor cordobés que si Checho está mirando, y sí, nos está mirando. Checho, hay un señor cordobés que también nos cuenta lo mismo que nos estaba contando ella. Mire, es en todo el país esto. Empleado de grupo que hay. Ahí está ese culiado que ahora es ministro de Hacienda, ese hijo de mil p***a de Don Jorge. Míralo, ahí, columnista de PAI, el otro pelado hijo de mil p***a mentiroso de mierda. Mira lo que dice, mira cómo le mienten a la gente. ¡Qué bárbaro, loco! ¿Qué? Te juro que estoy envenenado, Claudio. No puedo creer el veneno que tengo encima, loco. ¡Qué hijo de mi p***a! ¿Cómo le mienten en la cara a la gente, loco? Pero ¿cuántas veces le hemos dicho y no aprende? Y el otro pelotudo de cuello, loco, tenés que escucharlo alabar a Mili, boludo. Decime, por favor, que ese culiado de cuello, cuando lo alaba Mili, me está jodiendo. Decime, por favor, que me está jodiendo. Porque te juro que no lo quiero mirar ni a la cara de cuello, culiao. No puedo creer que me esté alabando a Mene, ese culiao. Que fue hijo de mil p*** que nos hizo entrar en esta debacle que terminó en el 2001. Y hoy de nuevo los mismos culiados, loco. ¿Qué hijo de mil p***? Mirá cómo se caga de risa. Ese dujón hijo de mil p*** que tendría que estar preso, boludo. ¿Cómo hace un pobre, decía, hijo de mil p*** en un tweet para acabar con la pobreza? Es un cínico, una mierda, una basura de persona, loco. Esos son toda esta mafia que están ahí en el gobierno. ¿Cómo hace un pobre para terminar con la pobreza? Eso decía, es hijo de mil p***. Y cuando fue el Mundial de Brasil, tenía una bandera allá en Brasil, a FIP la tenía adentro. Es hijo de mil p***. El que está sentado ahí, empleado de Clarín. ¡Qué bárbaro, loco! No puedo creer qué sarta de culiado. Te juro, ojalá que me dé un ACV y que me cague muriendo, loco. No puedo creer, no puedo creer que esté pasando esto, Claudio. Te lo juro, no lo puedo creer. Estallé de bronca, de indignación, porque nos llevan al infierno estos hijos de mil putas. Los mismos culiados de siempre, loco. Que los mismos culiados de siempre se van a ir antes, estos hijos de mil y nos van a dejar una deuda a 100 años. A 100 años nos van a dejar una deuda a estos culiados. Y un blindaje con el Fondo Monetario Internacional se la van a llevar toda, de nuevo, otra vez. Culpa del culiado de Mario Pereira. Culpa del culiado de Pablo Rossi. Culpa del culiado de La Nata. Culpa del culiado de Majul. Culpa del culiado de Leuco. Culpa de todos esos hijos de mil lacra mercenaria. Mandé este mensaje a todo el mundo, culiado. No puede ser que otra vez tengamos que pasar por esta historia. Mandáselo a todo el mundo este mensaje, loco, que se den cuenta que no puede ser que estén escuchando esos medios de mierda que le mienten y le llenan la cabeza de mierda todo el tiempo, loco. 12 años tratando de reconstruir un país, de salir de la miseria en la que la habían dejado en 2001. Sturzenegger, Melconian, todos esos hijos de p***a los tenés sentados en el gobierno diciendo lo que hay que hacer. Acabalo al hijo de mil p***a ese de caballo que tendría que estar preso, sentado en una oficina ahí en TN, dando instrucciones de cómo mierda salir de una crisis que creó él. Ese hijo de mil p***a, qué bárbaro, loco. Y el otro viejo culiado de Schiaretti acá haciéndose el payaso, el que le sigue el juego a Macri y después se pelea un ratito y otra vez le lame el culo y lo vuelve a Macri y el otro hijo de mil de la sota que se hace el pelo. Ahora no aparece, se hace el otario, el opositor, tranza, hijo de mil puta, qué barro, loco. Mándalo a todos lados esto, loco, que no puede ser que sean tan burros, loco, que se den cuenta la puta madre que los parió. Volvimos de nuevo a este infierno de mierda, loco. Volvimos de nuevo al infierno, qué hijo de mil puta que son. Yo le cuento, esto que parece que es un chiste, que parece que un actor o un stand-up, no, esto es real. Alguien llamó a una radio así de enojado cuando lo vio a Cavallo en TN. Cuando dijeron, en realidad fue el día que dijeron lo del Fondo Monetario. Qué culiao, hijo de negra. Yo lo metí porque ya era demasiada, una mala palabra, pues está viendo. Tienen que dejar que la gente se exprese, usted. ¿Te dice? Sí. Mira, ayer un señor de 84 años, un señor de 84 años, ayer se quiso expresar cerca de la Plaza de Mayo y escribió un graffiti: Macri y Lacras están matando a los jubilados, están robando a los jubilados. Vino la policía y se lo llevó preso. Está bien. 84 años. ¿Estaba dañando patrimonio público? Estaba escribiendo una pared, qué sé yo. A ver, tiene 84 años, hacía frío, el hombre con su camperita, con una gorra, se parecía a usted. ¿Cambiado? Sí, con... No lo puedo creer, no puedo creer que 83. Un cana se tengo lleve... Tengo 83, no tengo 84. Yo no puedo creer que un cana se lleve preso a una persona de 84 años por escribir una pared con una verdad absoluta, por otra parte. Se llevaron a un sindicalista, que no pueden. Y esta semana no se van a llevar no se van a llevar un jubilado. 84. Le llevaron a 20, en realidad, a 20 sí. Delegados gremiales, la verdad que tremendo lo que estamos viendo. Se llama, tiene un solo nombre eso, ¿no? Disciplinamiento social. Sí, digamos, lo están haciendo bien. Que, sí. ¿Ve que son exitosos? Son muy exitosos. Yo no sé si son exitosos. Yo pregúntele al viejito de 84 años si son exitosos. Bueno, pero insisto. Lo roban y encima lo meten en cana. Son brutales, no son brutos. Son brutales. Y eso a la larga se paga. Yo no. ¿Cuánto pagó Cavallo la última vez? Uh-huh. Está bien, bueno, pero. ¿Sturzenegger? Está bien. ¿Daniel Marx? Está bien. ¿Duchovne? Y si ahora van presos, ¿qué me va a decir? ¿Quién va a ir preso? ¿Quién los va a meter preso? ¿Usted le parece que ahora pueden quedar impunes esta gente? Mire, o empezamos o aprendemos todos a usar la katana y salimos todos con la katana un día y empezamos a cortar cabezas, o no van a ir preso nunca, olvídese, estos se toman un avión, bajan en Punta del Este, es más, tienen hasta sus propias empresas de aviación, vienen con Flybondi y se los lleva todos así a Uruguay. De ahí tienen la plata, tienen todo. Se van, no los va a ver más. A mí me parece que esta vez le va a ser distinto. Es más, Luis Caputo se va a vivir ahí a Miami, a la oficina que tiene arriba del JP Morgan. Yo necesito... Se instala ahí en el mismo edificio. Tres nombres quiero. Tres de men. Yo con tres nombres no hago nada. Sí, pero deme tres tipos a mí para hablar con ellos. Uno es Macri, otro es Aranguri y otro Caputo. Con esos tres quiero hablar. ¿Usted quiere hablar? Yo no quiero hablar. Sí. ¿Y qué le quiere decir usted? Póngamelos de frente. Ahí, los quiero ahí delante mío. Tenemos 8 minutos. ¿Qué le quiere decir? Usted, póngamelo de frente y yo le digo. Déjese de broma. Yo no los quiero, no quiero hablar con ellos. Quiero servirles una copa de vino. ¿Usted por qué lo quiere envenenar? Usted es una Chilla Murano. Chilla Murano, sí, te lo digo. Potencia. Una copa de vino. Vio como le alcancé el... No tomó después el agua caliente que yo le traje, ¿no? Después le voy a contar un secretito. Me hizo acordar que le tengo que contar... Vamos a un tema que le voy a contar. No puedo contar al aire. Dele. Pero si me mandan mensajes, sí, se los voy a contar en privado. Bueno, dele. Negociamos. Vamos a poner un tema mientras yo cuento una anécdota del señor Gato, que muy pocos saben, pero yo sí la sé. Así que si me mandan un mensaje privado por ahí... O hacia un ciudad. No importa. Que manden que yo le voy a contar. habla. Iluminada melodía. Iluminada por la cruz del sur y el repique de una cumbia guerrillera en Guatemala. Iluminada la niebla, la ruta en la sierra. Iluminada pa' que tú me encuentres. Iluminada al borde de un mundo tan chico, tu color, tu barrio. A mí me da lo mismo. ¿Y que me voy? Voy. Voy, voy, voy, voy, porque me voy de este mundo y vuelvo, iluminada por tu recuerdo. Que me voy de este mundo y vuelvo, iluminada por tu recuerdo. Iluminada por tu recuerdo. Los sentidos, por lo bueno, por lo malo, por tu luz de giro. Mi linterna no alumbra la duda, tan solo me ayuda a andar iluminada. Iluminada al borde del ilusionismo, el color de tu raza a mí me da lo mismo. Y que me voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, que me voy de este mundo y vuelvo. Iluminada por tu recuerdo. Que me voy de este mundo y vuelvo. Iluminada por tu recuerdo. Respiro tu melancolía, noche sin noche, piel morena día a día. Busco tu mirar en el destino del atardecer, sin merecer ausencia la nuestra. Recuerdos iluminados por un mismo caminar, sin tiempo, pa. Yo te doy la fuerza, virgencita coloreada, pa' que ayudes a los desahuciados, porque su hambre no da de comer. Desnudez no viste, que tú lo viste. Iluminada, iluminada, iluminada. Miro el bacalao que no vigila y manda. Y no me vienen los nervios ni me pongo en santa. Porque no me preocupa ni resbalada. Y en el medio de la lucha vengo iluminada. Iluminada al borde de un mundo tan chico. Tu color, tu barrio, a mí me da lo mismo. Y que me voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Que me voy de este mundo y vuelvo iluminada por tu recuerdo. Iluminada por tu recuerdo. Somos un mismo pueblo. Que me voy de este mundo y vuelvo. Iluminada por tu recuerdo. Que me voy de este mundo y vuelvo. Iluminada por tu recuerdo. La lucha nos pertenece. Iluminada por tu recuerdo. Iluminada, iluminada. Iluminada por tu recuerdo. Bueno, a ver, déjeme ver, porque por ahí hay gente que quiere. Hola. ¿Qué? Porque es como Doña Rosa, mire. No vale contarlo al aire, dice. Claro. Nada más que eso le mandaron. Sí. Bueno, está bien. Se la cuento. Igual. Después le manda, después le dice si quiere. Recuerde que lo están espiando. Edgardo de Fiorito dice, hola, a mí no me da para la katana, llevo machete, muy buen programa. Bien, bueno. Me gusta el machete, como no. Fiorito, al lado de mi casa. Vamos, Caraza, vamos con la zona vamos sur. Edgardo, vamos, Edgardo. Si el 17 de octubre se pudo hacer con la gente de Valentina Alsina. Y Mario Frugoni dice que no vale que la cuente al aire. Mario, no puedo, es muy fuerte. Tiene que mandarme un privado al Twitter o después por el Facebook. Después te la cuento yo en privado. O te la cuenta Débora. Claro, después te la cuento yo. Pero bueno, es fuerte, fuerte. Es así. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. La verdad que estamos muy contentos. ¿La pasaron bien? Muy bien. Yo, la verdad, un placer haberlos conocido. Sí. Y quiero decirle a los oyentes que Gustavo tiene lanas hasta la cintura. Sí. Que esto la truqueo. La compró ahí. En Photoshop. Nada, un placer. Vinimos a la marcha. estamos muy comprometidos, muy angustiados también, uh-huh, por todo lo que nos está pasando. Y bueno, y aparte porque los queríamos conocer a ustedes personalmente, bueno, que los seguimos en Twitter, que sí, los escuchamos desde Santa Fe, y que bueno, que ha sido un placer. Bueno, ya subí el programa del otro día, gracias. Ya está subido. Bueno, es un placer que nos hayan conocido, obviamente. No, sí, no es así, vamos. Un gusto conocerlos. Pero ¿sabe por qué estoy emocionada? Aparte, porque son de verdad, hay oyentes del otro lado, ¿verdad? Claro. Existen. Eso es. Uno le habla al micrófono y no sabe quién está. No sé, porque usted es un troll K. Usted sabe, no sabe. La Nación dice que soy un troll K, así que qué sé yo. Usted sube flores y no sabemos si es verdad. Yo la verdad que no sé si usted es un holograma, así como soy un holograma que tose para más datos. Bueno, tenemos. Todos sabemos que usted no existe. Exactamente. No, soy irreal. No, no se gasten en espiarme, israelíes. No vale la pena. Sí, tal cual. No me van a encontrar. 12:59 de hora, esto ha terminado. Así que les agradecemos a Estela, a Ramón, gracias por venir. Gracias por venir. Cuando vengan a Buenos Aires, obviamente. La próxima vez no traigan nada, no hace falta que traigan. Vayan para allá. La próxima vez tráeme chiquitos, porque así no. Claro. Bueno, trasladar esto es muy difícil. Es cierto. Pero bueno. Muy cómodo en el programa, muy lindo conocerlo. Bueno, me alegro que hayan podido estar y que vean que somos de verdad. Gente real. Débora, yo.